atreverte a tocarte, pa' sentirme bien, pa' pasarla bien. Atreverte a tocarte, pa' sentirme bien, pa' pasarla bien. No me digas que no. Oh,